Oh, caete de isso? Que me dirá? Recordava eles, pensando em coisas que quizás, distante de mis amigos, con el humo por testigo, esta carta empecé a redactar. Querida mía, perdona si te ofendo al escribirte. Siento muy triste por lo que anoche pasó. Mas no estoy arrepentido. Y si acaso tú no estás, ya no debes llorar más. Tienes que tener valor. Pues si Dios te manda un hijo, por lo más grande te exijo que no le pongas mi nombre para que no sea como yo, que nunca pruebe licor, que nunca sufra pena y que nunca se enamore de las mujeres ajenas, que nunca sienta rencor y a mí me corre en las venas. Soportar esta terrible condena. Y que nunca se enamore de las mujeres ajenas, que nunca sienta rencor, que a mí me corre en las penas, porque es triste soportar. La carta, otra de las canciones dedicadas. ¿Qué quieren escuchar? Vivirás. Para todos ustedes.